Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Seguimos haciendo radio desde el confinamiento, que como ya sabéis, no nos ha parado. Así que un día más seguimos haciendo radio desde la distancia y nos toca saludarnos. ¡Bienvenida, Eva! Buenas, Laura, ¿qué tal? Pues nada, ya te digo, cansada de esta fórmula de lejanía radiofónica. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya nos queda poquito, ¿no? Sí, parece o no que como que se comienza a ver la luz poco a poco. Sí, sí. Bueno, pues... y mañana que este programa lo grabamos y día antes de que se pueda salir a la calle a pasear y contenta con eso, la verdad. Un día antes de que no tenga el tercer grado este, ¿no? Sí, este tercer grado medio raro que no tenemos muy claro. Bueno, pues vamos con el programa. Llevamos ya mucho tiempo de encierro y hemos dedicado espacio a varios de los colectivos que están en estos días luchando por la supervivencia y los cuidados en esta crisis, con miradas desde el antirracismo, los feminismos, el sindicalismo, el anticapitalismo, la salud mental. Y hoy hemos querido dedicar el programa al mundo de la cultura, del entretenimiento o del arte, según se mire. Así que hemos decidido hacer un especial recomendaciones. Hemos juntado muchas voces, como ya sabéis que nos gusta hacer, y os hemos traído un montón de referencias de libros, de series, de música, documentales y de cómics, con las que esperamos ayudaros a pasar mejor los días de confinamiento que nos quedan por delante. Las recomendaciones de libros vienen de mano de Olga, amiga y lectora empedernida que en esta cuarentena tiene mucho que contarnos. Sobre música, como no, nos hablará nuestra querida Noé del proyecto Core 3, que nos ha preparado para este programa especial una selección de proyectos relacionados con la música. Os traemos también recomendaciones de cómic y para ello nos acompañará Javi de la Tebioteca, que viene con un buen puñado de cómic debajo del brazo. ¿Os habéis quedado sin series que ver en estos días? Pues no os preocupéis, las compas de Entre Series vienen a recargarnos la despensa. Y nuestro querido David nos ha preparado unos cuantos documentales sobre temática LGTBIQ que quiere compartir con nosotras. Comenzamos con este De Raíz, especial recomendaciones. Bueno, y como avanzábamos en la presentación, la selección de libros la va a hacer mi queridísima amiga Olga de Valencia, que ya está al otro lado del teléfono. Hola, Olga, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Laura? Pues la verdad es que encantada de compartir contigo radio, porque hemos compartido muchas cosas nosotras, pero radio nunca, mira. Sí, y además tengo que decir que nos unió un programa de radio de hace mucho tiempo, la verdad, pero ahora que me estoy acordando, pero mira, sí, radio no habíamos compartido, ¿no? Es verdad, me había olvidado de ese capítulo. Sí, no, me ha venido a mí ahora también, sí, ese programa de radio, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí que tengo la imagen de ese presentador. Pero te acuerdas aquella voz y aquella canción. Sí, aquella voz maravillosa, así de Radio 3, no me acuerdo quién era, pero sí. Sí, total. Pues nada, bueno, Olga viene a contarnos, a hacer una selección de libros. Hemos pensado en ella porque es verdad que es una lectora empedernida y que además te gusta compartir, ¿no?, las cosas que estás leyendo, y nos has puesto los dientes largos esta cuarentena con las de cosas que te estabas leyendo y queríamos saber. Sí, a ver, la verdad es que mucha gente sí que me pregunta, oye, recomiéndame algún libro, recomiéndame otros. Soy una persona que me gusta mucho leer, soy una apasionada de la lectura y le dedico mucho tiempo a los libros. Y desde siempre. Entonces, para mí este confinamiento, he cogido, y cuando la gente se iba corriendo al supermercado a papel del váter, yo me fui corriendo a la librería de al lado de mi casa y me compré 5 libros porque dije, bueno, por lo menos que tenga mi despensa llena. Y también me pasó que se me rompió el ebook, me tuve que comprar otro. Pero bueno, para mí los libros, me he leído unos cuantos de esta cuarentena y son, siempre han sido una ventana hacia otros lugares. Y más ahora que estamos confinados todos en casa y encerrados, ¿no? Pues un libro sí que te hace evadirte y llevarte a otros sitios, ¿no? Y no pensar tanto en el coronavirus este, ¿no? Que hay que desconectar para a la vez conectarte con el mundo. Total. Así que bueno, cuando me lo dijiste, pues sí que hice una pequeña selección de varios libros, pensando también en el confinamiento, porque es verdad que aunque ya empezamos mañana la desescalada con la fase esta cero y todas las que vienen después, nos queda todavía mucho. Y bueno, creo que un buen libro también es para cualquier momento. Pero sí que estos que os voy a, bueno, que he seleccionado, son un poco pensando en este momento en el que estamos encerradas en casa. Pues así cuéntame. Que, bueno, si quieres, sí, empiezo. Mira, uno, el primero, que es el primero cuando me lo dijiste, cuando me propusiste esta selección, es uno que a mí me encanta, me lo he leído 4 o 5 veces y me acuerdo que la primera vez que lo leí fue en clase de literatura con una profesora muy, muy, muy, muy cañera, que no me acuerdo ya de su nombre, pero sí me acuerdo de esa sensación de amor hacia los libros, y es el libro de Virginia Woolf, de Una habitación propia. Uh-huh. Creo que estar encerrados estos días, yo por ejemplo vivo con mi pareja, ¿no? Pero sí que me ha hecho valorar, y creo que a mucha gente cuando hablo con mis amigas o con personas cercanas nos hace valorar la necesidad de que tenemos todas las personas de tener nuestro espacio personal y para nosotras, ¿no? Para crear o para estar o para conectar o para leer, aunque sea un hueco en tu casa, una terraza, un pequeño balconcillo o algo, ¿no? Y este es un libro que habla mucho, mucho de eso, ¿no? Además creo que, bueno, es un clásico de la literatura en general y también de la literatura feminista. Uh-huh. Y aunque no haya leído a Virginia Woolf, la verdad que creo que se está aprendiendo un tesoro y recomiendo verdaderamente empezar por este, ¿no? Para mí es una obra de arte, trata además de la relación entre la literatura y la condición de ser mujer. Y bueno, creo que se hace un recuento histórico de varias escritoras, alude, pues eso, a lo que decía antes, ¿no? La necesidad de tener ese espacio propio para escribir, y creo que es un libro necesario de leer y de releer también, ¿no? Además, me acuerdo un cachito que tiene que habla de una mujer que yo no conocía, que luego me quedé con la historia de esta mujer, como hace 2 o 3 años, un verano, volví a leer el de Virginia Woolf, y es de esta mujer que se llama Afra Behn. Y ella tiene como un cachito, habla mucho en la novela o ensayo, porque también este es una especie de mini ensayo. Habla mucho de esta mujer, como que todas las mujeres deberíamos ir a visitar la tumba de esta mujer que está en la abadía de Westminster en Inglaterra y echarle flores a la tumba, ¿no? Porque para agradecerle que gracias a ella todas podemos expresarnos. Y bueno, ya no cuento nada más, pero sí que creo que es un libro súper necesario, y más ahora también en estos momentos y con lo que nos está cayendo. Así que este fue mi primer libro. Yo la verdad que leo mucho sobre feminismo y también muchos ensayos. Me gusta mucho leer novelas también, pero sí que es verdad que leo muchos ensayos sobre feminismo, sobre el movimiento, sobre el mundo árabe, me gusta mucho, ecologismo. Y no sé, creo que un libro te hace mucho reflexionar y te da muchas herramientas también aptas para la reflexión. Y por eso este a mí me pareció muy interesante para estos momentos, ¿no? Luego otro que también es un ensayo y se llama El Imen y el Hijab. Es de una mujer que se llama Mona El Tahawi, que es una periodista egipcia. Es un libro que está editado por Capitán Swing, que es una editorial maravillosa, que está sacando librazos, además librazos con mayúsculas. Y es una periodista, como digo, que participó en las protestas de ¿cómo fue? En 2010, 2011, ¿no? La primavera árabe contra Mubarak. Mm. Y durante esas protestas, pues esta mujer fue arrestada, fue interrogada, fue agredida sexualmente y, bueno, tuvo que irse de Egipto y hasta Estados Unidos. Y ahí, de todas esas protestas, surge este libro. Y ella ahí habla de la necesidad de llevar a cabo, y al mismo tiempo que esa revolución política, una revolución social y sexual, ¿no?, en el mundo árabe. Para mí este libro me marcó muchísimo y a día de hoy, lo leí hace 1 año y medio, 2 años, y sigo todavía pensando sobre este libro porque tiene como... cambió mi forma de pensar mucho sobre un tema muy controvertido, que es la utilización del hijab o del pañuelo, ¿no? Creo que es algo muy personal, pero como todos también tenemos que saber posicionarnos. Y la verdad que yo sigo dándole vueltas, lo tengo súper subrayado este libro como mogollón de post-its por todos lados. Y creo que bueno, para un momento como este también, en el que puedes pensar un poco más allá y de algo que no solamente pasa aquí, salir de este planteamiento occidental y eurocentrista que tenemos, ¿no?, del uso del hijab, creo que también es un libro muy chulo porque además lo devoras. No solo habla de esto, habla también de la mutilación genital femenina, de prohibiciones que hay en los países árabes por la condición de ser mujer, como por ejemplo, el conducir en Arabia Saudí, ¿no?, que hasta hace poco estaba prohibido, ¿no? que yo siempre además pensé que, fíjate, qué paradoja de la vida, que uno de los mayores productores de petróleo del mundo prohíba a la mitad de su población conducir, ¿no? Qué contradicción. Total, pero nunca bueno, lo había pensado así, es verdad. Sí, no, a mí es que eso siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Pero, por ejemplo, este libro habla un poco de pues es un poco, como diría, son datos muy duros, porque son datos muy duros, pero tiene una mezcla de reflexiones políticas, vivencias personales, y ya te digo, a mí me dejó a día de hoy todavía, pues todavía reflexionando mucho sobre este tema que es el uso del hijab, y luego me dio muchos datos sobre lo que pasa en el mundo árabe. Y la verdad que sí que lo recomiendo mucho a mis amigas para que podamos debatirlo, ¿no? Porque como yo transité de un posicionamiento que tampoco ahora es plan de contarlo, ¿no? Pero hacia otro, y no sé, me llama mucha atención. Para mí lo tengo como, lo recomiendo siempre este libro. Uh-huh. Y luego, bueno, ya paso, porque es verdad que sí que a veces ya cuando les ensayos, pues que a veces son algunos muy duros, aunque ya te digo, este del Imen y el Hijab es bastante, lo lees muy rápido y además te hace reflexionar mucho, no es ahí tampoco muy tostón. Entonces paso directamente ya a novelas, que yo creo que ahora, yo por ejemplo en esta época de confinamiento es lo que más he leído, he leído un montón de novelas, que además la verdad que he acertado muchísimo, menos con dos, me parecen un poco bodrios, pero bueno, los lees y ya está. Las novelas, la verdad que si están muy bien escritas, te saben llevarte a otros mundos, eso es maravilloso en estos momentos. Entonces me he leído uno, que para mí es un libro muy de verano, porque lo leí el año pasado y me recuerda pues, a la playa, lo leí en un fin de semana, muy cortito también, y es de una mujer que no conocía que se llama Amélie Nothomb, no sé si tú la conoces. Ay, me encanta, sí, soy muy fan. Claro, pues yo no la conocía y hace 2 años me vino este libro, que además es Metafísica de los tubos, sí. Que es un libro maravilloso, o sea, a mí me fascinó porque además es que, ya te digo, lo leí un fin de semana en verano en la playa bajo la sombrilla, porque yo no voy mucho a tomar el sol, pero lo leí ahí, me recuerdo que me reí muchísimo, me transportó hacia todos los rincones, donde habitan sus personajes, creo que es un libro surrealista y muy divertido, sí. Me acuerdo que su protagonista era un bebé superdotado, ¿no? Que de repente se autoproclamaba Dios o algo así, ¿no? Era como muy divertido y también me acuerdo de un momento ahí de algún episodio con unas carpas que también me acuerdo que me hizo muchísima risa, ¿no? Y luego me he leído mucho más de ella, ¿no? Pero esto sí que le tengo un cariño especial porque me conocí a Amélie Nothomb a través de él, ¿no? Uh-huh. Y es muy chulo. Este confinamiento sí que me leí otro, el de Golpéate el corazón, ese que es el conozco. Último de ella. Pues está muy chulo también, ese es muy, muy, me gustó bastante, pero vamos, este, el Metafísica de los tubos, creo que para estos momentos, para recomendarlo, era mi selección. Y luego, bueno, tengo otro que me leí, es de mis favoritos del año pasado, y es la novela de Katisa Aguirre, que se llama Las Madres No, que es de la editorial Tránsito, es una editorial que yo no conocía, pero bueno, este libro es, o sea, que cuando estos momentos en los que no quieres parar de leer y cuando estás acabando es como quieres más todo el rato y dices, no, por favor, que me quedan 10 páginas. Y además es que a mí me gustó mucho el nombre, ¿no? Las Madres, ¿no? Y dije, joder, vaya título que le ha puesto esta chica, ¿no? Yeah. Y leí un poco de ella y además dije, tiene 2 niñas, tal, digo yo, no sé por dónde irá. Bueno, es maravilloso. Creo que habla un poco, es como decirlo, pues, de las sombras y las luces de ser madre, ¿no? Como esa sensación de culpabilidad, de autoexigencia, de que nunca llegas, ¿no? De que ese ideal materno está súper presente. Empieza, no lo voy a destripar, desde luego, porque para nada, pero sí que empieza con una noticia. Y bueno, antes de decir la noticia, este libro sí que transita mucho entre el ensayo y la novela, porque da muchos datos que son reales, ¿no? Entonces, es una novela en sí, pero sí que da muchos datos reales. Y luego empieza con la noticia de una madre que de repente asesinó a sus 2 hijos mellizos de 1 año y medio, ¿no? Y empieza así. Y entonces ya es todo, bueno, es todo un novelón. Para mí es imprescindible ese libro, se lo recomiendo a todo el mundo. Es maravilloso y además esta editorial lo sacó ahora en... Porque después de leérmelo sí que lo sigo por las redes sociales y tal, y lo sacó en ebook y bueno, para este confinamiento, entonces, no sé, creo que es un libro muy guay para estos momentos en los que de verdad necesitas desconectar y que la mente se te vaya a otros lados. Y este es para eso, ¿sabes? No tienes tiempo para pensar en nada porque estás todo el rato leyendo. Y luego ya el último que he seleccionado, es el último libro que me he leído aquí ahora en el confinamiento. Acabé de leérmelo pues justo creo que el día después de que me comentaras tú el participar en la radio, en el programa vuestro. Y es de una de mis editoriales favoritas, que se llama Errata Natural. No sé si la conoces. No, no la conozco. Es un sello, pues es un sello súper especial, es un sello independiente que además representa un poco esa mezcla, esa simbiosis entre la naturaleza y el libro. Y la verdad que quien no conozca esta editorial, pues te recomiendo, Laura, que le eches un ojo a su colección porque es una pasada. Tiene además unos envíos gratuitos a toda España también y tiene muchas colecciones de libros muy interesantes que tienen ese contacto así con la naturaleza, parten de Turó, del libro de Walden, y bueno, es gente muy especial, la verdad. Yo he leído muchos de sus libros, tienen también muchos de esta mujer de Mary Carr, que es ahora que se está leyendo tanto, pero bueno, este es se llama Un año en los bosques, y su autora es, la escritora es Sue Hubel. Y la verdad que a mí me ha dado una bocanada de aire fresco de la montaña, además, en estos momentos, porque lo necesitas, ¿no? Es un libro que habla del ciclo de la vida, habla de la naturaleza y habla de las montañas. Es una mujer que se fue a vivir de repente, decidió, era bibliotecaria o periodista, también era periodista, pero trabajaba en la biblioteca, y se decidió irse a vivir a los montes en Estados Unidos, creo que a los Montes o Parks. Y dejó todo y se fue para allá con su pareja. Su pareja en esos momentos, pues, la abandonó, le dijo que él se iba por otro lado, se quedó ella sola, y es como empieza toda su vida allí en la montaña, ¿no? Y cómo conecta con los ritmos vitales que tenemos, ¿no? Y la verdad que es un libro de una lectura muy tranquila y transmite muchísima serenidad. Y te hace pensar y detenerte en el disfrute de esas pequeñas cosas, de incluso un rayo de sol o de un paseo de estos paseos que mañana estamos todos con tantas ganas, ¿sabes? Pues es un libro que te transmite eso, de la importancia de esas pequeñas cosas. Y lo lees muy tranquilamente y la verdad que tiene historias fascinantes. El primer capítulo más o menos habla de una historia que me llama muchísimo la atención, que es de los ácaros que viven en los oídos de las polillas y cómo, bueno, es una simbiosis, como toda la naturaleza, unos dependen de otros para que todo salga bien, ¿no? Esa historia no la voy a destripar, pero es increíble. Así que, bueno, yo este libro sí que lo recomiendo, pero también recomiendo que entréis en... Este pertenece a una de las colecciones de que tiene Errata Natural, que me acuerdo, creo que se llama Libros Salvajes o algo así. Pero bueno, yo os recomiendo que entréis en la página y que flipéis con todos sus libros porque tienen unas colecciones maravillosas. Y bueno, esta ha sido mi selección. No sé qué te parece. Pues me parece genial. Voy a tomar nota de todo. Vamos, ya tengo eso, ya tengo lista, vamos, de espera de libros que me quiero leer con lo que nos has contado. Pues genial. Sí. Pues genial. Y además, sí, también sí que quería decir que en estos momentos hay que acordarse de apoyar a las librerías. El lunes muchas van a abrir, aunque sea con cita, y para mí las librerías, al igual que las bibliotecas, pero yo, bueno, soy más de librerías, para mí ellas son los territorios de los libros y creo que hay que salir en masa y apoyar a esos pequeños comercios que nos hacen la vida más amena, ¿no? Por lo menos a mí. Y ojalá que, bueno, esta hecatombe no nos deje ciudades y librerías, de verdad. Total, súper importante eso. Bueno. Así que nada, yo tengo dos ya pensados para este lunes, para ir a comprar, ya veremos a ver. Pues nada, hermosa, muchas gracias por compartir con nosotras y también nosotros. Y un abrazo muy fuerte. Otro para ti, guapa. Mucho ánimo para estos días. Venga, chao. Adiós. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y en este especial recomendaciones, pues claro, no podía faltar quien siempre nos recomienda música en este programa y con quien compartimos tantos momenticos de radio. Ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestra Noé del proyecto Core 3. Buenas, bienvenida Noé, un día más. Hola, Eva, cariño, ¿qué tal? Pues nada, aquí haciendo este programa en confinamiento y con muchas ganas ya de poder juntarnos un poquito más a hacer radio, no desde las casitas. Sí, sí, echando de menos el estudio, claro. Bueno, y cuéntanos un poco qué nos has preparado para este especial recomendación en el que estamos recomendando muchas cosas, libros, pelis, cómics, series y en música, ¿qué? ¿Qué nos has preparado? Claro, yo también me salgo del formato porque claro. no voy a pinchar tres películas, como veníamos haciendo así convencionalmente, tres canciones, sino que sí que voy a hablar de un grupo de música, pero voy a hacer también una sección de recomendación y voy a hablar un ratito, me gusta bien hablar, sobre una banda, pero sobre un documental, ¿no? En este programa de recomendaciones culturales quería meter yo una reseña de un documental sobre música. Bueno, y no solo sobre música. Mira, es un docu que se llama This is Rock Beat, que es el nombre del grupo, que es del año 2003, ¿vale? Es un documental de una hora y media y lo que trata es que nos enseña como muy de cerca la vida de unas artistas metaleras que viven en comunidad, politizando el sexo como eje de su liberación, de su enriquecimiento personal y de también como eje de las relaciones entre la gente, el planeta, ¿sabes? En plan feminismo poliamoroso y interseccional por todos lados, ¿no? Entonces es sobre ellas, tanto como en su faceta artística como en la vida en comunidad, ¿no? Como banda, que, bueno, en comunidad están más gente de la que forma la propia banda en sí. Pero bueno, como banda, se llama el documental, Rock Beat, que era una formación inglesa, ¿no?, que estuvieron en activo desde el 96 hasta el 2002, al año siguiente se hace este docu, y que se caracterizaban especialmente por sus desnudos integrales y sus prácticas sexuales en el escenario, ¿no? Y es que llegaban a realizar actos sexuales diversos mientras estaban tocando, ¿no? Tanto entre ellas como con la gente del público también. Y tanto en el directo como después de los conciertos, porque un ritual que tenían era el ritual del condón de oro, que mientras, al empezar el concierto, lo lanzaban y a quien lo atrapara pues tenía derecho a mantener relaciones sexuales detrás del escenario después. O sea, que es que era como todo el rato, ¿no? Durante el concierto, después. Y bueno, en cuanto al género musical que hacen, ahora vamos a escuchar una canción, pero hay mucha fusión, ¿no? Según en qué biografía caigamos en internet sobre Rock Beat, pues vamos a encontrar su música catalogada como gothic metal o queercore. Claro, queercore, porque el queercore al final se refiere más a la temática que al estilo musical en sí, ¿no? Y como ellas hablan de relaciones homosexuales en las letras y las practican tal, pues igual por eso, pero vamos, transgressive industrial rock, bueno, un montón de etiquetas diversas, y esto es porque es un grupo que mezclaban bastantes estilos, principalmente por lo que yo diría, pues metal y punk, ¿no? Y bueno, pues también meten algún rap en medio de una canción de otro estilo, de repente, es que lo que pasaba con este grupo es que eran muy creativas, ¿no?, en todo, pero eran muy buenas técnicamente, eran bastante buenas música, vamos, y entonces pues se podían permitir experimentar y hacer muchas mezclitas, ¿sabes? Y nada, metían algún ritmo funky alguna vez, otras canciones parece que son melodías electrónicas ahí con psicodelia, y luego las contrastan de repente con algunos riffs súper contundentes, rockeros, así. Para que nos hagamos una idea, pues sería como que a veces parece que está escuchando a Queen, otras veces a Doro, otras a Janis Joplin, sobre todo al principio, y a los System of a Down en general. Y bueno, el punk que digo que para mí son sobre todo metaleras y punkies, el punk sobre todo lo traen en la actitud, ¿no? Y en lo contestatarias que son en todos los sentidos, ¿no? Y también en la indumentaria, ¿no? En eso, claro, ellas son muy de rituales en todo y tiene mucha importancia la estética, ¿no? Entonces la indumentaria de las instrumentistas es bastante punky, pues es también mucho, pues eso, mucho BDSM, ¿no? Estilo así. Y lo, aunque luego la cantante sí que no, más que punky, sí que iba más gótica, en plan, aparecía así como una sacerdotisa, ¿no? Espectacular. Y bueno, con maquillajes muy extremos, góticos, todas. Y bueno, en cuanto a letra, que también sería bastante punky muchas veces, pues las letras son, no son panfletarias para nada, porque es un grupo como muy emocional, ¿no? Pero sí que son explícitas sobre, pues, sobre cosas que echamos de menos, ¿no? En general, en los contenidos musicales, pues, sobre cuerpos y sexualidad explícita, sobre ocultismo, rituales paganos, sobre empoderamiento de las mujeres, contra las agresiones sexuales, contra la supremacía blanca, contra actitudes castrantes en general, ¿no? Tanto, además, tanto denuncias de las externas, ¿no? De la violencia externa que se recibe, como de las actitudes chungas que llevamos cada cual interiorizadas también, ¿no? Y bueno, me parece de lo más relevante esto de que las letras de sus canciones sean explícitamente sobre sexo. Porque si lo piensas, no sé a ti, pero a mí me, es como que me resuenan muy pocas bandas, ¿no?, que se ocupen de esta temática en lo que es la letra. Bueno, más allá de eso, sí, que la ellas... La verdad que sí, ¿no? Claro. De que no hablen de sexo explícito, de cuerpo, de uh-huh, empoderamiento sexual de las mujeres, no se me viene mucho ahora mismo, la verdad. Claro, ¿verdad? No, incluso en general, ¿no?, que hablen de sexualidad en letras, en música en general, es como, o sea, a mí que hablen sobre sexualidad, de empoderamiento, o sea, en grupos de que yo tengo más cerca, que conozco, que están integrados por mujeres, pues me suenan muy pocas, vamos, las Horny Bitches, no sé si te suenan, que no, me lo han dejado porque su cantante pues falleció, que era muy jovencita, pero murió el año pasado, eran de Montreal, muy, a mí me encantan, ¿no?, un estilo de este, un rockero así, hardcore melódico, muy chulo, rápido. Luego estaban Eróptica también en Nueva York, que vinieron a vivir a Barcelona un tiempo, no sé qué ha sido, que también ellas, además de las letras, pues también hacían pues como un show erótico con el público en el escenario tal, creo que no llegaban a tanto. O yo qué sé, se me puede ocurrir pues performance que hacen feministas, ¿no?, pues como Diana Porno Terrorista, en la he visto algunas veces en, sí, en los conciertos de las bandas de ahora de Silvia Resorte, tal, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor, o sea, son poquísimas y sí que me pueden venir a la cabeza. A mí que me gusta pues los estilos más extremos, pues hay ciertas temáticas porno en bandas sobre todo pues de Gore Green, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que nos confundimos porque no tratan el de sexo, sino que tratan de violencia. ¿No? Porque hay veces que, ¿no?, cuando el porno, como en el porno convencional en general, pues la gente suele confundir, ¿no? Y cuando se habla de porno duro, de porno extremo, o de porno en general, llanamente, se está hablando de violación, pues es como, joder, molaría que la gente empezara a diferenciarlo, ¿sabes? Porque sí, la violación sí, no es sexo, sino violencia, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo a pensar en los grupos de música y digo, pues no, tengo yo muy claro hacia los pocos que conozco que hablan sobre sexualidad supuestamente, pues me parece que no hablan de sexualidad, sino que hablan de algo bien diferente, ¿no? Así un grupo más conocidillo, Discípulos de Dionisos, no sé si te suenan, ¿no? Que es no sé, como más conocido, que sí trataban, no sé si siguen haciendo algo, pero sí trataban sobre sexo explícito en sus canciones, en teoría también, porque es verdad que muchos temas sí tratan sobre sexualidad, pero en otros también tratan sobre violación, como si fuera una, ¿no? Como si a lo mejor tirarse a niñas fuera una práctica sexual, ¿no? De una opción, ¿no? ¿No? Y ahí tiene alguna canción de querer violar a la mujer y a la hija de uno, ellos no lo llaman violar, ¿no?, pero como castigo al tipo, tal. Bueno, pues ese tipo de cosas que están como en el imaginario porno en general, como naturalizadas y que son, vamos, bastante chungas, ¿no? Claro, y muy, muy, muy nocivas, ¿no? Y bueno, en todo caso, las canciones de grupos como estos, que sí que hablan de sexualidad sin más, por así decirse, aunque parezcan banales, porque hablen de sexo consensuado, pues me da igual el sexo consensuado, eso es lo que tiene que ser para ser algo que nos aporte, tiene que ser placentero, no consensuado. Claro, deseado, no. Es verdad, yo también empiezo a estar muy harta de ese tema de consensuado, claro. No consentido, no, debe ser, claro, debe ser deseado mejor o no, más que consentido. A eso voy, que... o sea, esta, la gente como de esta banda, por ejemplo, ¿no? Que para mí es uno de los referentes así de bandas que hablen de sexo, ¿no? En teoría, pues los discípulos. Bueno, sí, hablan de sexo y de placer, pero del suyo, ¿no? O sea, no dejan de ser hombres blancos que están hablando de desde su mirada y desde su no, desde su deseo sexual como pues, como tíos, ¿no? Quieras que no, es otro granito más, otro granito más. Entonces... al final, si miras la cadena, de a dónde lleva eso es grave, porque eso es la idea fundamental de uno de los principales problemas sociales que tenemos a combatir hoy por hoy, que es el hecho de que los tíos nos maten porque se creen que somos suyas, ¿no? Bueno, entonces, la sexualidad tratada en las canciones de esta banda de Rock Beach es totalmente distinta, o sea, totalmente distinta. El planteamiento del grupo de por sí desde el inicio y en sus propias palabras era: queremos establecer pautas visibles sobre las mujeres y sobre su sexualidad y sobre la manera en que han sido representadas en la sociedad occidental. O sea, que es súper profundo el tema este y muy necesario, ¿no? Es una de las cosas más fundamentales a las que podemos acceder y que más nos nutren y que más nos realizan, ¿no? Y que no está en, ni en lo musical ni en casi ningún contenido cultural, ¿no? Y además cuando hablan sobre el planteamiento de la banda, ellos puntualizan que dicen en el documental este, que ojalá podáis ver, queríamos dar nuestras propias respuestas y plantear nuestras propias preguntas a esta percepción, ¿no? De esta denuncia que hacen, ¿no? De cómo se ha representado a las mujeres y su sexualidad, ¿no? Culturalmente. Y dice, y al mismo tiempo de plantear esas preguntas y respuestas propias, queríamos divertirnos porque no son dos premisas que excluyentes. Y es verdad. Totalmente. Entonces, ¿verdad? Qué interesante. ¿A que quieres ver el documental? Sí, quiero verlo. Es genial porque, vamos, es súper crudo el documental. Es, o sea, que es como una ventana a su vida todos los días y, vamos, sexo duro a tope. Está genial, vamos. Me encanta ese documental. Y bueno, pues como podemos ver por lo que os comento del planteamiento y las letras, pues eran activistas feministas y no solo en la actividad musical, sino en todas sus formas de relacionarse, como la peli esta que dirigió el cineasta Norman Hall una vez que se separó la banda, ¿no? En el año siguiente, pues no trata solamente del aspecto artístico del grupo, como te decía, sino de la también y sobre todo de la vida en la comuna francesa a la que volvían después de las actuaciones, ¿no? Y bueno, en el presentar la sexualidad de forma totalmente honesta, totalmente extrema, rompiendo con cualquier estereotipo cultural femenino, muy empoderadas y muy lejos de lo que podría prejuzgarse como un espectáculo lésbico para consumo masculino de las que ya estamos muy acostumbradas, ¿no? Y nada, en el docu una de las cosas que más me gustó es que, como contaban ellas, que a sus conciertos iban menos mujeres que hombres, ¿no? Claro, claro, dicen, iban menos mujeres que hombres. Y que las que iban no iban ni en grupo de colegas, ni ellas se fijaban en eso, ¿no? Al final, porque era importante para ellas todo el ambiente que se creaba, ¿no? Y las relaciones entre todo el mundo en el concierto. Por eso me parece muy punky, ¿no? Porque no había ahí, no, un espectáculo yo y tú como público, sino, vamos, totalmente, totalmente diferente. Y entonces decían que las pocas que solían ir con los novios, pero además para ver un poco, para vigilar, ¿no? Hasta ver hasta dónde llegas. Y que lo que solía ocurrir después del clima que se generaba era, adivina, que los novios acababan sintiendo súper intimidados, porque al final intimida, ¿no? Una mujer sexualmente empoderada. Sí, la sexualidad femenina todavía creo que intimida. Por la falta de costumbre. Sí, sí, claro. O sea, si no está acostumbrada a verla explícita o no, es normal. O sea, que... Claro, claro. Entonces acababan yéndose para la barra y que las novias lo que acababan eran primera fila desatadas y participando pues en ese entorno de hermandad entre mujeres, ¿no?, que se creaba, y participando en el sexo desde nadie y de todo el mundo. Entonces eso es como, ¡ay, quién hubiera pillado esta banda, eh! Bueno, de todas formas, sí fueron a venir una vez. Yo es que las sí me sonaban porque la, o sea, yo no sabía que hacían esto, pero es verdad que en la época en la que estaba en activo, yo me solía pillar siempre la Rock Sound, una revista, porque traía un recopilatorio. Y en uno de ellos, sí que del 99, creo que fue en verano, sí que le conocía al grupo. Bueno, ya te digo que le hemos comentado tú y yo, aparte de la radio de la PCG, que yo especialmente no es que me encanta el metal, y entonces, bueno, no es de mucha importancia. Tampoco me gusta mucho que toquen tan bien, no sé por qué, porque no son nada guarras tocando, no son muy buenas, pero muy guarras de la cama, pero tocando no. Y entonces a mí eso no me llama mucho. Pero luego, claro, me despisté un poquito, pero sí ahí me sonó que querían venir y se les prohibió, ¿eh? Que luego se ha hablado mucho de que, ay, la censura en España, que si los sospiques y tal. No, a estas tías se les prohibió venir aquí, entre otros países europeos que muchos se les ha prohibido. Y nada, luego sí que agradeceré siempre a Dulce, la cantante de Zinc, que después me pasó el docu y ya dije, ah, vale, son estas, porque no tenía yo fichado, no había visto vídeos de ellas ni nada, porque no me llamaron especialmente musicalmente, ¿no? Pero cuando ves todo más allá es otra cosa, ¿no? Es como oírte una canción de Crash, a lo mejor no te gusta mucho, pero como grupo, todo lo que puedas indagar en lo que supusieron, ¿no?, y en cómo vivían, pues aporta muchísimo. Es una apertura buena de ojos, ¿eh?, el docu este, ya verás. Y bueno, voy a ir terminando, que en palabras, ellas mismas, como resumen, se definen, decían así en palabras suyas propias: somos lo que sostiene cuando las mujeres fuertes e inteligentes deciden liberarse de las expectativas de otras personas y vivir más cerca del corazón. ¿Qué te parece? Oh, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Y nada, y al final, con esto que te decía, que se les prohibió tal, acabó con la banda un poco eso, ¿no? Porque las prohibiciones y tal, que ellas, bueno, iban resistiendo muchas tonterías, pero es verdad que entre mucho enfrentamiento policial, después de muchos conciertos, y sobre todo por las campañas que hacían un mogollón de ultrarreligiosos, sobre todo ingleses, pero ya después en cualquier otro lado, a donde fueran, ya sabemos cómo son los ultracatólicos, que dan mucho miedo, coño, y tienen mucho poder. Miedo. Y al final, claro, y al final el grupo, o sea, ellas económicamente era su profesión, pero tuvieron que, no, se la cargaron. Pero bueno, claro, también hacía mucha performance con símbolos religiosos, ¿no? Entonces hasta su propia discográfica alemana, después del primer disco, las dejó. Bueno, las obligó a dejar de tener sexo en el escenario, y ellos dijeron que no, entonces las rechazó, ¿no? Entonces ya te digo, a mí me parece. Y bueno, acabaron como formación musical ahí, pero no como, o sea, no como experiencia acrata, liberadora, feminista, poliamorosa, que y bueno, además tienen, siguen teniendo activa su sitio, su página web, tal cual, rockbeach.com, y es muy interesante porque es más, tiene muchas más secciones que de lo que suele tener un sitio web convencional de un grupo, ¿no? En el que tiene una sección de vídeo interesante, porque ahí hay un documental de 2017 cortito que se hizo, que dura media hora. No está este, que a mí es el que me gustó mucho, el que recomiendo, el de Norman Hall, de 2003, no está enlazado, eso habría que pedírselo a que lo tenga o bajárselo tal, porque hace unos años sí que estaba colgado en muchos sitios web, pero yo lo he buscado y ahora para mandaros algún enlace y nada, todo quitado, ¿no?, por el puritanismo este de sexual contra niñas, mujeres, tal, en Pornhub, en un montón de sitios, pero no puede haber escenas de mujeres practicando sexo. ¡Qué fuerte! Placentero. Y entonces sí, está muy perseguido y no lo encuentras en ningún lado, pero bueno, espero que la gente se lo pueda bajar. Y ya de todas formas he preguntado en el Facebook de Core 3, oye, ¿alguien lo tiene por ahí? Porque se puso la muestra marrana de creo que la de Madrid o de Barna, uno de estos, el año pasado, el anterior, y bueno, hay que buscarlo. Pero bueno, si lo encontramos, lo compartiremos en nuestra web, como hacemos siempre. Eso. Sí, y pero bueno, en su sitio web sí que tienen el apartado vídeo un documental de 2010, de media horita, que sí que recoge imágenes parecidas y que está muy interesante. Yo empezaría por ver este. Y nada, y el apartado de fotos de la web es súper revelador, ¿eh? Os lo recomiendo porque hay muchísimas fotos. Y nada, y en casi todas las sesiones es una banda que tienen escritos, tienen publicadas cartas que les mandaba los fans. Es un grupo como que en la web se desnuda totalmente, bueno, figuradamente, ¿no? Además de literal. Literalmente. Sí. Y nada, tienen también página en Facebook que han abierto después, yo creo que para compartir pues la importancia que tuvo todo lo que hicieron, ¿no? Y también tienen, desde el año pasado, está guay porque tienen un canal en Vimeo, ¿eh? O, bueno, contenidos llevan subidos. Así que ahí tenemos material para conocer a esta súper, súper genial banda que, por supuesto, está invisibilizada y poca gente... Es como, es difícil, ¿eh? Porque se suele, como, se suele siempre, pues, no sé, mirar para otro lado cuando hay algo que destaca, ¿no? Pero bueno. Y para conocerla musicalmente, pues, ¿te parece que pinchemos ya una canción? Perfectísimo. Suya. Nosotras, bueno, antes de que suene el temita, de despedirnos de ti y agradecerte, como siempre, de todas tus súper recomendaciones y hoy este especial que nos has hecho. Bueno, y a vosotras, que va a estar guay este programa, me apetece mucho escucharlo ya entero y a ver toda la oferta cultural que recomendáis, porque me apetece un montón, sobre todo los cómics, las pelis de bolleras, me gusta todo muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Noé. Pues nada, os dejamos disfrutando con este temita del documental. Sí, se llama... No sé si sale el documental, pero bueno, es una canción de la banda, se llama Censor. Y no habla solo de los sensores externos, sino, como se apuntaba antes, también de todo lo que tenemos interiorizado, ¿no? Y bueno, la musical da muestra de esa fusión de estilos que comentaba antes, ¿vale? Entonces, escuchémosla. Censor de Rock Beat. Woo! Y en este especial Recomendaciones de Raíz, queríamos acercaros también al mundo de los cómics. Para ello tenemos la suerte de tener a Javi de la Tebeoteca, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenido, Javi. Hola, Eva. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Lo primero quería mandar a mamá un beso muy gordo para ti, para Laura y para Juani, ese intrépido técnico que tenéis ahí dándolo todo. Y que os agradecemos mucho que se haya haciendo de Raíz. Nos está escuchando en estos tiempos tan complicados, así que enhorabuena. Muchas gracias, Javi. O sea, aquí creo que somos fan lo uno de lo otro y eso está muy bien. Y hemos llamado a Javi porque es una de las personas que están al frente de uno de los proyectos que nos gusta mucho de Granada. Estamos hablando de la Tebeoteca. Aunque ahora le vamos a preguntar a Javi que nos cuente un poquito sobre el proyecto, pero como va a ser muy breve, porque hoy lo que va a hacer es recomendarnos cómics, os aconsejamos que escuchéis el programa número 25, que entrevistamos a Javi para que nos contara sobre la Tebeoteca en el 2017, pero habéis cambiado de sitio. Cuéntanos un poquito sobre el proyecto y dónde os encontráis ahora. Sí, reubico un poco a la gente. Bueno, pues la Tebeoteca es una asociación que consiste en una biblioteca de cómics. Entonces nacimos en el 2012, llevamos ya 8 años de andanza y bueno, lamentablemente las asociaciones donde estábamos ubicadas fueron cerrando por diversos motivos. Entonces ahora mismo nos encontramos en sobre todo para la gente que ande por Granada. Estamos en la calle, en la tienda de cómics Dune, que está en la calle Cruz, número 2. Y ahí estamos todos los jueves. Y a partir de la semana del 11 de mayo, que ya abrirán las librerías, pues estaremos también de vuelta con la Tebeoteca. Qué bien, pues deseándolo que en estos tiempos tenés un proyecto que te acerca a los cómics, pues una suerte. Y la gente de Granada, pues tenemos mucha suerte, la verdad. Y lo echamos mucho de menos, la verdad, todas. Tengo mucha ganas de la vuelta. Ya queda menos. Y hoy te hemos contactado para que nos hiciera unas cuantas recomendaciones y por lo que tengo entendido, traen analógico, traen digital, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Sí, pues sí, me comentaste que hiciera unas recomendaciones de cuarentena. Pasa que yo en digital lo utilizo menos, entonces, bueno, pues había pensado dividir en dos bloques, si os parece. Perfecto. Empiezo diciendo las recomendaciones analógicas. Perfecto, muy bien. Bien, pues bueno, lo primero, la verdad que me gustaría dar una invitación y hacer un recordatorio a la gente que escucha el programa de que, por favor, cuidemos a nuestras libreras de proximidad. Totalmente de acuerdo. Yo con la que estaba hablando de aquí de Granada, pues lo están pasando fatal, ha sido mucho tiempo de parón, económicamente esto va a ser muy duro, entonces pues que en cuanto podamos ir a la calle, que les compremos, pero no solo ahora, durante los meses venideros y pues cosas para nosotros y para hacer regalo, que siempre la literatura, ¿no? O sea, en libro o en cómic está muy bien. Y bueno, que quería hacer ese apunte nada más. Y con respecto a empezando ya a hablaros de las recomendaciones en cómic, pues el primer TVO del que quería hablar se llama En Soledad, que es Planeta Cómic en el 2008, y este cómic es de un autor franco-belga que se llama Chabouté, se escribe Chabouté. Y bueno, En Soledad narra la historia de un personaje que lleva 50 años confinado, pero en el faro de una isla muy pequeña, ¿no? Y luego pues nosotros nos quejamos aquí con 7 semanas, pero este hombre llevaba allí 50 años. Entonces, bueno, su lectura invita a que sea pausada, te puedes recrear en las viñetas, tiene un dibujo y una atmósfera que te relaja mucho y que también como si te llevara un tiempo anterior a la era digital. Tiene una lectura preciosa. Y bueno, pues lo traigo el primero de las recomendaciones por lo evidente, ¿no? Ya que nos está hablando de estado de confinamiento, en este caso de alguien que lo hace en completa soledad, aunque se irán viendo cosillas que pasan a lo largo de la historia, y luego pues sin internet, ¿no? Y muestra una manera preciosa y creativa de cómo entretenerse sin tener internet estando uno encerrado. Y bueno, luego el cómic aboga, eso sí, a la necesidad y la importancia del contacto humano. Yo que sé, es un tebeo precioso. Así que os repito, En Soledad de Chabouté, una recomendación a tener muy en cuenta. Estupendo. Vamos con la segunda. Sí, pues quería hablaros de un cómic que se llama El olor de los muchachos voraces. Este es de Astiberri, del 2016, y cuenta el dibujo, bueno, es uno de los autores fetiche tanto mío como de la gente de la biblioteca, por lo que he visto yo en los 8 años que llevamos funcionando, ¿no? A todo el mundo nos gusta mucho este autor suizo, que se llama Frederick Peters. Este es de esos autores que gente que nunca ha leído nada le deja alguna de su obra y de pronto se va a picar al mundo del cómic, ¿no? O sea, que es un garante. Y en este cómic colabora con la escritora Lu Hui Fan, que es un nombre oriental, no lo sé decir bien, ¿no? Ella, aunque creció en Normandía y está afincada en Francia, pues sí, sus progenitores son de China y Vietnam y ella nació en Laos, ¿no? Entonces, en El olor de los muchachos voraces vemos una historia que podríamos decir que es un western, ¿no? Pero la verdad que encasillarlo solamente en este género pues sería quedarse muy, muy corto, ¿no? Porque estamos en una aventura en Texas a finales del siglo XIX, pero de pronto aquí los autores te van llevando, ¿no? Y pues nos sorprende con cuestiones sobre el género, sobre lo binario y otras cosas, aunque tampoco me gusta destripar mucho la historia, ¿no? Pero que aborda una temática que no es la típica que encontramos en los westerns. Así que súper recomendable también. Es una sorpresa de TVO. Pues decirte, Javi, que estoy deseando de que abrierais la biblioteca, que tú sabes que yo era de las que me enganché un poco al principio, pero cuando ya os mudasteis como que me dio más pereza, pero con estas recomendaciones, con ganas de que el 11 de mayo, con todas las precauciones y con todas, ¿no?, estemos allí para poder agarrar algo de estas cosas que nos dan. Tenemos un protocolo ya previsto de cómo vamos a hacer para hacerlo efectivamente perfecto, cumpliéndolo todo y con mucha seguridad para todo el mundo. Así que tú serás bienvenida. Y luego, para quien nos escuche, que se lo vayan pidiendo a sus libreros, como decía. Claro, también. Les va a venir bien. Libreros y libreras de barrio, no a grandes plataformas. Sí, por favor, yo creo que ya los Amazon y los demás ya se han forrado durante el tiempo de encierro suficiente. Señora, totalmente. Ya vamos ya a lo nuestro. Bien, y quería cerrar con un último tebeo así, por lo analógico que les llamo, que se llama Los sentimientos del príncipe Carlos. Este es de Reservoir Book, de 2019, aunque fue editado inicialmente en el 2010 en Suecia, de donde es su autora, que se llama Liv Strömquist, con diéresis, Liv Strömquist. Entonces aquí, pues la verdad que nos encontramos con un raro ejemplar en el mundo del TVO. Primero, porque se trata de un TVO ensayo, de lo cual la verdad que hay muy poco. Y en segundo lugar, pues por lo bien que la autora lo resuelve. Porque hablar en viñetas de temas como el feminismo o hacer una crítica de amor romántico, hablar de las relaciones sexoafectivas en general, pues llevarlo en viñetas es muy complicado y ella lo hace de una forma súper entretenida. Luego este libro tiene el puntazo de que cualquiera que no lo leamos, ¿no?, pues te va a evocar y te va a poner a pensar en momentos biográficos, ¿no?, o de la biografía de cualquier amiga o cualquier amigo que dice, ostras, esto es lo que le pasaba a Funganita o lo que pensaba no sé quién, y la verdad que te dan muchas ganas de regalarlo, ¿no? Y eso, y este buen libro de Los sentimientos del príncipe Carlos, aparte, pues también sirve para regalárselo a gente a quien ya le interese el feminismo o que pensemos que con su lectura pues le puede picar la curiosidad y empezar a investigar más sobre el feminismo, ¿no? Al igual que otros libros del autor, la verdad que Liv Strömquist tiene varias cosas, El fruto de lo prohibido, otro suyo, también muy chulo, pero me quedo con el de Los sentimientos del príncipe Carlos. Estupendo, y cerramos con esto la analógica, ¿o no? Y si no me equivoco, Cuéntanos qué nos has traído en digital. Bueno, pues de recomendaciones digitales, lo primero, yo es que no leo en digital, yo ya con más de 40 yo creo que he estado para atrás, no soporto leer en pantalla. Pero bueno, la verdad que en la biblioteca, y por estar en el mundo del cómic, siempre nos llegan muchas cosas, ¿no? Entonces, quien quiera ver estas recomendaciones que voy a hacer y otras, pues pueden entrar en el Facebook, la biblioteca, y ahí están todas estas, ¿no? Las que os voy a traer son aquellas que o los autores o los editores han liberado ellos por decisión propia gratuitamente. Vale, perfecto. Y bueno, pues empezamos con El Víbora, de Editorial La Cúpula, que ha sido una sorpresa. Es muy sencillo, solo hay que entrar en su página web, www.lacúpula.com, y ahí encontraremos El Víbora para Supervivientes. yo a ti sí te soy conocedora de esta revista, pero por si hay alguien que no sabe, pues bueno, esta fue la mítica revista de temática adulta, underground y subversiva, que se publicó mensualmente durante 25 añazos, ¿no? Que fue el tiempo que estuvo viva entre el 79 y el 2004. Autores de gran calidad, de tanto nacionales como yanquis, europeos, en fin, ni lo menciono porque me dejaría mucho fuera, ¿vale? Y ya están en este nuevo Víbora para Supervivientes, han sacado ya 4 ejemplares, y reeditan algunas de las historias de estos autores y ofrecen una o un par de historietas si son o realizadas de actualidad o estaban inéditas y tal, ¿no? Y bueno, gran oportunidad esta para que revistas como el Víbora quizás cobren fuerza y vuelvan a los kioscos. La verdad que estaría muy bien. La segunda recomendación digital es de Los Caballeros de la Orden de Toledo. Esta la editó la editorial El Ángel Caído en 2018, con el guión de Javier R. y el dibujo de Juanfran Cabrera, un gran dibujante y amigo granadino que lo tenemos allá finca por la costa. Y bueno, también lo han ofrecido de forma gratuita y está en la página www.laordendetoledo.com. Y bueno, aquí te narra las peripecias, pues eso, de Lorca, de Dalí, de Buñuel, Unamuno, Pepín Bello, en el siglo pasado. Está muy bien para adultos y bueno, para los peques, pues una manera de hablar de cosas culturales e históricas de una forma muy entretenida. Y bueno, de tercera recomendación, aquí gracias a que me iba a ir a hacer esta entrevista, este TVO me lo he leído, pues eran uno de los que habían colgado por ahí. Y me he quedado encantado. Se llama Científicas, pasado, presente y futuro. Este TVO lo han hecho desde la Unidad de Igualdad de la Universidad de Sevilla y se puede leer online, pero ellos insisten que lo hagamos desde su dirección, ¿vale? Que como sé que vosotras lo pondréis, pero bueno, sí, yo lo digo. Pondremos todas las recomendaciones que nos estás dejando, dejaremos reseña en la web, de hecho. Eso es. Esta que dan ellas es la de HTTP y tal, institucional.us.es/científica/cómic, pero si pones científica cómic pues te saldrá seguramente. En cualquier caso, ¿de qué va esto y tal? Por aquí su autora, ¿no?, se llama Raquel Gu, adapta una obra de teatro que hicieron 5 profesoras y científicas por una idea que les dio un compañero, ¿no?, que la invitaba a visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Entonces, de pronto nos hablan de Hipatia, de Marie Curie, otras científicas de siglos pasados, ¿no? Pero también, de pronto, de 5 científicas contemporáneas. No me lo he leído entero, pero sí, la verdad que he leído bastante. Como yo digo, con la manía que le tengo a la pantalla, y aún así, por lo que he visto, porque aprendes cosas súper interesantes, y el TVO es muy divertido. Critica el machismo en la ciencia sin acritudes y con un montón de, así, con mucha gracia, ¿no? Y tanto el dibujo como la narrativa de esta autora me han parecido geniales. Así que científica, pasado, presente y futuro, con mucho futuro, y yo esperando que lo podamos pillar en papel pronto. Pues con esto, si no me equivoco, cerramos las recomendaciones digitales, ¿verdad, Javi? Sí, así ya, a modo de batiburrillo, la gente que sepa que en las distintas editoriales hay muchas de ellas, tanto Astiberri como Panini, Norma Comic, en ellas he visto que tenían algunos TVO colgados de manera gratuita también, que la gente eche un vistazo. Y yo sí quería cerrar batiendo un poco para casa, Eva, fue una revista que sí, también conoces. Sí, yo te quería preguntar por ello, de hecho, te quería preguntar un poco, porque uno de esos proyectos, porque la TVOteca ha dado mucho de sí, y uno de los proyectos bastante bonitos es la revística, y tenéis nuevo número, cuéntame un poco. Sí, pues bueno, es que justo sacamos el número 6 en febrero de este año, ¿no? Entonces, está a la venta para quien quiera allí en Granada, en varios puntos de venta, pero eso se nos ha quedado ahora bloqueado, obviamente. Claro. En cualquier caso, en la página web de la TVOteca, que es www.latvoteca.com, entrando en media, se pueden acceder a las revísticas que ya hemos ido colgando allí. Por ahora están las 4 primeras subidas y en breve vamos a subir tanto la quinta como la sexta. Y bueno, pues la revística es una revista de cómics que surgió a través de la gente que nos juntábamos en la TVO. Y pues muchos somos amateurs, pero es que luego también tenemos la fortuna de que profesionales como la Copa de un Pino, que vive en Granada, como Miguel Osuna, el Bute, como Benito el Pelito, como Juarma, pues colaboran con nosotras y, pues bueno, estamos haciendo una cosa muy chula, son historias locales, pero tratamos temáticas generales que yo creo que pueden interesar a todo el mundo y, pues eso, nada más que se metan allí y pinchen y esperemos que les guste mucho a la gente. Pues seguro, porque es otro de los proyectazos Mundo TVoteca, o sea que se... Os lo recomendamos desde aquí, que es verdad que está, pero muy chula. Bueno, pues... y además de la historieta, con los pósters tan chulos que hay, como ese último que se ha marcado Mis Comadres, que me tiene loca, vamos. Sí, sí, totalmente. Lo quiero poner en todos sitios. Totalmente. Pues nada, Javi, agradecerte estas súper recomendaciones, este rato tan entretenido y nada, mandarte un fuerte abrazo y darte las gracias por dejarte enredar, que te siempre te deja enredar por nosotras y nada, mucha alegría. A mí me da mucho gusto el enredo y bueno, y eso, que mucha lectura y un beso muy gordo. Un abrazo muy fuerte, Javi. Un besito. Besito, chao. Hasta luego. De Raíz es... un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Qué bien todas las recomendaciones que estamos teniendo en este especial Sugerencias Culturales de Raíz. Muchas ganas de ponernos a buscarlas. Y sobre música, vamos a pinchar otra canción. Vamos a acordarnos de uno de los grupos que yo tengo asociados al 1 de mayo, ya que estamos en el fin de semana de esa fecha. Se trata de Las Penadas por la Ley, que en varias ocasiones tocaron en el escenario de CNT después de la marcha del 1 de mayo, en Madrid al menos. Vamos a escuchar la pista número 3 de su discazo del 2014, Hirugarrena, el tercero. Se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda. Entre series. Entre series. Hola y bienvenidas a esta nueva edición de Entre Series que hacemos desde el confinamiento. Muchas gracias a las que estáis al otro lado de la radio y gracias muchas también a las compas de Raíz por seguir aquí a pesar de estas circunstancias tan difíciles. Os pedimos disculpas porque a lo mejor la calidad de nuestro sonido hoy no es la mejor, pero es lo que nos dan nuestros medios a domicilio. No nos da para más. Y yo digo también lo mismo que Teresa, que muchas gracias a las compas de Entre Series, a Eva y a Laura por contar con nosotros en este programa especial. Y bueno, sí, es verdad que la serie durante esta cuarentena pues hemos tenido momentos para todo. Nuestra montaña rusa o nuestra novia particular ha dado giros inesperados y una de las cosas que creíamos que nos podía distraer ha sido la serie, ya tanto como Netflix, HBO o sitios como Megadede. Hemos compartido contraseñas, hemos hecho de todo por verlas, ¿no? A algunas nos ha costado seguir más de 2 minutos una serie, a otras no han tenido ni ganas ni tiempo para verla. Y en el caso de Teresa, incluso creo que ha visto más películas que series. Yo he visto de todo, he buscado series para compartir y he visto películas para recordar personas que ya no están a mi lado. Entre este magma de emociones, hoy os traemos unas cuantas recomendaciones que esperamos que os gusten. Pues sí, bueno, como dice Dora, yo la verdad es que no le estoy dando mucho a las series. No sé, creo que igual tengo un problema con pensar en mañana y entonces veo una peli y me estoy más en el ahora y en el hoy. En fin, también es que estoy teniendo menos tiempo, yo estoy siguiendo que tengo que ir a trabajar algunos días. O sea que también igual puede ser eso. En fin, y quería traer lo de las películas porque no sé si sabéis que Netflix ha puesto casi todo el catálogo de Miyazaki a disposición. Y bueno, yo es lo que me estoy metiendo un poco en vena porque Totoro, por ejemplo, te deja con una sonrisa atravesadita, las aventuras de Mononoke, de Chihiro, Porco Rosso, cualquiera, son películas siempre muy, muy, muy, muy bien, muy bonitas. Y las series que he visto pues han sido muy cortitas, pero venga, nos liamos ya y nos ponemos a ello. Venga, Dora. Pues vamos a empezar por una comedia, que creo que es lo que toca. Y es la serie Better Things, cuarta temporada en HBO. Ya hemos hablado de esta serie, desde la primera temporada nos encantó, creemos que es una serie estupenda y esta cuarta temporada pues no nos ha defraudado. Está protagonizada por Pamela Adlon, una madre con 3 hijas en Los Ángeles. Las hijas ya vemos cómo en estas 4 temporadas han ido creciendo. Y es una serie que nos muestra a la protagonista en esta 4ª temporada, Sam, cómo se enfrenta a sus 50 años. El momento en el trabajo ya no es la joven, no es la madre joven y no es la mujer joven en sus relaciones personales. Es verdad que una familia muy acomodada, que eso puede ser una crítica, pero su diálogo te puede sentir reconocida totalmente. Ha habido un momento en la serie que ya comentamos con la tercera, que el coproductor y amigo personal de Pamela fue denunciado por el acosador y entonces en esta temporada ha tenido que contar con guionistas nuevos. No se nota mucho, yo por lo menos no lo he notado. Es verdad que la temporada cuarta hace más incidencia en la madre que en la hija, pero no hay que resaltar mucho más de ahí. A mí me ha parecido muy buena temporada y totalmente recomendable. Y la sonrisa la tiene siempre. Eso es lo que es muy importante. Bueno, yo esta nueva temporada pues no la he visto, pero las anteriores, como ya hemos dicho aquí otras veces, pues me gustaba muchísimo cómo esta mujer se enfrenta a la vida, a su maternidad, al trabajo, a las relaciones de una manera tan original, pues es una experiencia y sirve incluso de aprendizaje. Y también el cómo se ha reinventado después de lo que ha contado Dora, de que su colaborador pues le saliese bastante chungo, pues es otro aprendizaje en el que venga acosadores fuera y nosotras seguimos con nuestros proyectos y a lo nuestro, ¿no? Perfecto, sí, yo creo que Pamela nos ha dado ahí como fuerza. Vale, pues vamos por la siguiente serie que se llama Undone, Incompleta. Incompleta, que es como se siente Alma, que es la protagonista de esta serie. Me aburre tanto la vida. Todas las mañanas despierto en la misma cama con la misma persona. Me ducho, me cepillo los dientes, me visto. Desayuno siempre lo mismo y hago el mismo camino al trabajo. Tengo 28 años y me aterra que todo se reduzca a esto. A veces en el súper me quedo mirando a dos latas de judías y pienso, estas son mejores. No, estas son mejores. Y ahí me doy cuenta de que es la reflexión más anodina del mundo. ¡Por Dios! Nada tiene sentido. En fin, ¿cómo estás tú? Andong es una serie que se estrenó en septiembre de 2019 por Amazon Prime Video. Y su argumento es bastante incomplejo. Explora la naturaleza elástica de la realidad a través de Alma, el personaje principal, que tras un accidente pues casi que pierde la vida y se despierta en el hospital y descubre que tiene una nueva relación con el tiempo, unas habilidades de ciencia ficción para con las que tiene que averiguar la verdad sobre la muerte de su padre. En fin, Alma sufre una crisis existencial caleidoscópica, que es una frase que me ha encantado. En este argumento se aunan un montón de cosas que a mí me resultan como súper interesantes. Enfermedad mental y chamanismo, y la relaciona de una manera muy interesante. Habla también de diversidad funcional, ciencia ficción, viajes en el tiempo, física cuántica, destino, Dios, indigenismo y mucha familia. En fin, todo esto a mí me cautiva bastante y consigue una historia bastante, bastante sólida, ¿eh? No es una cosa... y te deja súper completa. Pero lo que realmente hace única esta serie es que es una serie de animación, que como veis antes he referido, estoy mucho en la animación, pero bueno. Pero por favor no me pongáis esta serie en una serie de dibujos animados, porque Andon es mucho más, otra cosa con mayúsculas. Está hecha con una técnica que se llama rotoscopia. Y esta técnica lo que hace es que dibuja la animación sobre escenas reales en las que los actores han grabado, ¿vale? Y luego con el fondo pues ya hace lo que quiere. Entonces el resultado es realmente fabuloso. Tú ves unos dibujos animados, o sea, esa animación, pero parecen personajes reales completamente, los movimientos, las expresiones, las miradas, todo. Sí. Entonces, pues con eso y toda la temática, es una experiencia visual y vamos, y es mi recomendación estrella de hoy, sin ninguna duda. Sí, además acaba de confirmar segunda temporada, porque aunque con la primera temporada te quedas muy a gustito, saber que de repente la historia puede seguir, pues está muy bien. Qué guay, yo tengo ganas de verla. Uh-huh. Ahora vamos a ir con otra serie, está también cortita, se llama Pure, está en Filming y tiene solo una temporada. Yo esperaba que siguiera más, pero solo tiene una. Pure es una serie británica que este año ha sido el bombazo en el Reino Unido y que aún así no va a tener segunda temporada. Es una serie que está basada en la novela autobiográfica de una de sus guionistas, Rose Carrey, y protagonizada por Charlie Clyde, que es una actriz revelación para mí fantástica, muy jovencita y que tiene un personaje difícil. ¿Y por qué creo que no hay segunda temporada y por qué creo que es difícil la serie? Porque trata de una forma muy valiente por sus creadoras la vida de una chica que tiene un trastorno compulsivo, TOC, en el que de manera intermitente imagina a las personas que están en ese momento a su lado, desnuda y manteniendo relaciones sexuales. Ella abandona su ciudad natal y se va a Londres en su búsqueda de tener mayor libertad. Esta escena de desnudo yo creo que ha sido la base por la que la productora se ha echado para atrás y primero dijo que sí, que había segunda temporada y ya al final no. Como digo, esas escenas que en algunos momentos impactan, pero lo que más me ha impactado que esta mujer cuando llega a Londres intenta averiguar qué es lo que le pasa y pasa por el desierto del sistema sanitario buscando una solución y lo que se encuentra es la incomprensión ante la enfermedad mental y el rechazo de su entorno, ¿no? Tiene punto de comedia, una comedia, son 35 minutos, 30 minutos, es una comedia británica con humor británico pero está todo el rato la tragedia latente de esta mujer por buscar un camino, ¿no? Totalmente recomendable, a mí me ha encantado. Se ve muy rapidita porque eso son 30 minutillos y una pena que no siga. Pues nada, sí que resulta muy interesante y nada, una de estas series inglesas que tanto nos gustan, ¿eh? Un acentaco impresionante. De los que no se entienden nada, ¿no? Y seguimos con Euphoria, de HBO, 2019. Euphoria, en la plataforma de HBO, viene esto. Advertencia. En esta serie hay escenas violentas sobre droga, sexo y salud mental. La superestrella Zendaya protagoniza esta serie de HBO sobre un grupo de estudiantes de instituto que se mueve por un mundo voluble cargado de drogas, sexo, problemas de identidad, trauma, redes sociales, amor y amistad. Esto es lo que nos viene en la plataforma de HBO, que ya te deja ahí el cuerpo un poco preparado. Pero además de todo eso, para mí, esos problemas que dice que hay identidad, que lo hay, pero también hay seguridad en identidades. Personajes adolescentes perdidos y personajes adolescentes con ideas muy claras. Padres y madres perdidos en sí mismos y perdidas y perdidos en la forma de relacionarse con su hijo, su hija y su hija. Todo en extremo. Se nos muestra una generación con ansiedad en la que la vida va tan rápida como un videoclip. No es fácil de ver. A mí me ha costado. He parado escena. El primer capítulo hay que darle como aire. Pero tiene un lenguaje visual tan potente, muy muy potente, que hay que verla. Porque cuando la ves, dices, algo nos estamos perdiendo de esta generación. Muy interesante. Totalmente recomendable, pero hay que echarle tiempo. Pues doy fe de que es un visionado complicado e intenso, porque yo después de ese primer capítulo pues no he seguido viéndolo. Y realmente sí, creo que nos estamos perdiendo algo de esta nueva generación, y a mí me ha asustado hasta un poco, la verdad, de ver que se llegan a esos extremos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sí, sí. Bueno, aunque asuste, la verdad es que la visión que da la serie no es en contra de esa adolescencia, de esa juventud, todo lo contrario. Para mí ha sido como un descubrimiento en positivo dentro de la escena que pueden echarnos para atrás. Casi me da más miedo lo que es la adultez que la juventud. En fin, pues eso, yo tengo muy buenas recomendaciones de personas con muy buen criterio, que también me la han recomendado mucho, o sea que yo la tengo pendiente, pero peor, para unos días en la que esté más fuerte. Y yo voy a seguir con otra de las pocas series que he visto durante este confinamiento, que ha sido uno de los bombazos que se han estrenado ya cuando estábamos ahí metiditos en casa. Y es una serie de Netflix que se llama Unorthodox. Te escapaste, ¿verdad? Lo dices como si hubiera estado en una prisión. ¿Y no es así? No, pero me fui sin decirle a nadie a dónde iba. ¿Por qué te fuiste? Dios esperaba demasiado de mí. Vengo de un sitio con muchas reglas. A mi familia solo le preocupa que sea una buena esposa y madre. Debí alejarme todo lo posible de mi comunidad. Dime, ¿vas a ayudarme? Tu billete y tu pasaporte. Buena suerte en Berlín. ¿De dónde eres, Esti? De Nueva York. Nunca he estado en otro sitio. Dann lass sie doch mal was Schönes zeigen. De aquí. No, No tengo dinero, ni estudios, ¿sabes? Es que este tema ya... Vieles mir wird gefunden, dass sie in der Stadt sie sich weiß, dass sie zurückgekommen ist. El Talmud dice, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Unorthodox nos lleva al seno de una familia judía en Nueva York y está, se trata de una historia real que son recogida en 4 capítulos en el que se cuenta la historia de una mujer que se crió en el seno de una de las comunidades judías ortodoxas más cerradas que existen y de cómo salió de ella. Está basada en un libro autobiográfico de Deborah Feldman, en la que esta joven judía escribió su libro relatando la huida de esta estricta comunidad de judaísmo yasídico, que es una de las ramas más estrictas y conservadoras de esta religión, con un código de costumbres que es alucinante. Y, por supuesto, las mujeres en ese código son las últimas elementos y todo el mundo puede pasar por encima. Unorthodox también resulta muy interesante porque nos lleva todo el rato a caballo entre dos ciudades, Nueva York y Berlín. Nos cuenta la historia de una huida, aunque no se trata de un thriller puramente dicho. Nos muestra la vida de Esti, que antes de esta huida y lo que le pasa después de cuando se va. Vaya abandona esta comunidad. Es una serie de una luchadora que nos da también un poquito de esperanza de que se pueden salir de situaciones difíciles, aunque haya quien te persiga y aunque haya quien te lo ponga difícil. También destacable sin falta la interpretación de Shira Haas, una joven actriz israelita, que es otro descubrimiento, como antes ha comentado Dora también, sobre las que se sustentan casi todas las escenas de la serie y se la come tremendamente. Aunque sea una actriz físicamente muy pequeñita, tiene una fuerza impresionante. Y otro también de sus puntos fuertes es la estética, la escenografía, en la que, sobre todo en la parte de Nueva York, en la que se relata la vida de esta comunidad. Bueno, aparte de lo que cuenta, cómo nos podemos alucinar de esta forma de vida, visualmente es muy chula. Sí, totalmente recomendable y además dirigida por una mujer, María Schrader. A mí me ha encantado la serie y el personaje es un personaje que busca la libertad en todos los sentidos. Está siempre intentando mejorar. Sí, muy, muy, muy buena. Pues sí. Pues nada, esperamos veros pronto, sobre todo tocarnos y abrazarnos y por lo menos en San Juan pisar la arena. ¿No, Teresa? Ojalá que tus deseos sean escuchados. Ahí nos vemos. Y si no, pues cuando sea. Cuando sea. Aquí estamos. Chao. Chao. Cuidas de vals que tenemos en vena. Cuida del baile y riega el salón. Lleva la barca hasta la albufera y pone el verano en un mostrador. Que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la asaltó. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Interesantes las propuestas de este programa de Raíz, con sugerencias de productos culturales muy interesantes. Vamos ahora con otro tema musical. Vamos a poner una canción aprovechando que las Teen Dresh han sacado esta semana una reedición de su Captain My Captain, un disco que en los 90 salvó la vida de más de una bollera. Pongamos uno de los temas de ese discazo. En este caso vamos a escuchar Take On Me de Teen Dresh. She said, I'd really like to, but I've got a lot of thinking right about why don't you go back home and I'll stop by tomorrow. She said, you know, I'd really like Y para continuar con el programa de hoy sobre recomendaciones, hemos invitado a David, que se está convirtiendo en colaborador habitual del programa, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenido, David. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lauri? Pues bien, y sobre todo contenta de volver a compartir radio contigo. Ya, me voy a convertir en vuestra reportera, Richard Astera, vamos. ¿Qué más nos gustaría a nosotras? Bueno, pues a David le hemos encargado que nos haga una selección de documentales, ¿no? Y cuéntanos un poco de qué va a ir tu selección. Pues nada, yo he estado así un poco, pues documentales que además en esta cuarentena de repente como que te los tenía así como en la lista de cosas por ver y bueno, y me pareció interesante, ¿no? Después de verlos, pues la verdad es que me ha parecido bastante interesante poderlos recomendar, ¿no? Me imagino que algunos ya habrá gente que los hayan visto, porque tampoco son así como son rarezas de documentales, son documentales creo que bastante accesibles, ¿no? De hecho, casi todos los he visto en online, ¿no? A través de internet. Y bueno, y la temática es un poco pues LGTBIQ, ¿no? Un poco también, primero pues voy a hablar un poco así de algunos documentales que nos sitúan un poco en los precedentes de todo lo que fue el movimiento gay, entendiéndose que bueno, pues que en Estados Unidos la palabra gay no se asociaba solamente a los hombres que mantenían relaciones con hombres, sino también al grupo de lesbianas, ¿no? Que lo de identificar gay con lo marica o con los hombres que tienen relaciones con hombres es una cosa que surgía posteriori, ¿no? Y bueno, pues he visto así como dos documentales que la verdad es que me han gustado mucho, ¿no? Uno es Before Stonewall de 1985. En el que nos sitúa un poco cuál era la situación en Estados Unidos del colectivo LGTBIQ antes de las revueltas de Stonewall, ¿no? Que bueno, en realidad las revueltas de Stonewall son los que marcan un punto de partida de todo el movimiento LGTBIQ, de todo el movimiento gay prácticamente casi a nivel mundial, porque surge ahí, ¿no? En realidad, lo de que el Día del Orgullo se celebrase en principio el 28 de junio, pues viene de este día, ¿no? De un día que sobre todo las queens, como ellas se hacían llamar, que eran pues gente no binaria del colectivo, ¿no? Travestis, trans, peña, así que se reunían siempre en un pequeño garito que se llamaba Stonewall, y donde siempre llegaba la policía y bueno, pues hacían redadas, abusaban de ellas, las maltrataban, y hubo un día en el que decidieron que ya está, ¿no? Que no iban a pasar por el aro de la policía y hicieron una revuelta. Y esto fue un 28 de julio, ¿no? Es curioso porque, claro, viendo estos documentales, bueno, en primer lugar el de Before Stonewall, que te sitúa un poco antes de toda esta revuelta, ¿no? Y por otro lado, el segundo que quería recomendar de esto es The Death and Life of Marshall P. Johnson, ¿no? Marshall Johnson fue una activista negra travesti que estuvo ahí, pues fue una de las veteranas de las revueltas de Stonewall junto con Silvia Rivera, ¿no? Eran íntimas, ¿no? Y este documental, que este es más reciente, este es del 2017. Aparte de que me ha parecido increíble ver en acción a Silvia Rivera, ¿no? Que nunca había visto así cómo se movía esta mujer así en el mundo del activismo, me ha parecido algo muy muy potente. Pues claro, ha sido súper curioso descubrir que Stonewall en realidad era un bar que manejaba la mafia, ¿no? Que en esa época, pues la mafia aprovechaba que el colectivo LGTBIQ estaba marginal y que no podía, y que eran disidentes de los espacios y de los bares públicos normativos, ¿no? Y era la mafia quien empezó a crear espacios donde se pudiese encontrar el colectivo, ¿no? Y este primer bareto así que estaba en esa época, pues era el Stonewall Bar, ¿no? Pues también es curioso ver cómo se desarrolla a lo largo del documental, vas viendo que pues que esos primeros Gay Pride también lo organizaba la mafia. O sea, como que la mafia fue como la parte del la parte del capitalismo que está en esos márgenes, que cogió todo este movimiento para enriquecerse y para sacarle partido, ¿no? Y como una revuelta que fue iniciada en un primer momento, pues principalmente por travestis y trans, ¿no? De repente, en muy pocos años se lo coge la mafia, se decide acapararlo con la parte más normativa del movimiento LGTBIQ, ¿no? Que es pues los gays más normativos o los maricas más normativas y las lesbianas más normativas y dar como esa visibilidad, que es como lo que en primer lugar acepta mucho más el sistema heteropatriarcal, ¿no? El documental se centra en una investigadora que justo antes de jubilarse decide que quiere investigar sobre el sospechoso o el posible asesinato de Marshall Johnson, que cuando ella apareció en un puerto en Nueva York en el agua, la policía dijo que había sido un suicidio y no se investigó el caso, ¿no? Entonces, a lo largo del el documental, un poco lo que utiliza como vía para desarrollar el documental es como esta investigación que hace una tal Victoria Cruz, si no recuerdo mal, que era también, pues es una señora Jack, una señora trans, que era muy amiga de Silvia Rivera, porque en el momento de la movida de Stonewall, pues parece ser que estaba liada con un portero, ¿no? Y entonces, pues de ahí se conocían un poco. Y nada más de esto, os recomiendo que los veáis. Y bueno, es muy interesante, la verdad, ver toda la documentación que se recoge y cómo un montón de años después, que no me acuerdo exactamente cuántos años después, pues todavía la policía sigue sin querer dar datos y siguen un poco negándose a participar de la investigación de la muerte de Marshall Johnson. Y después, pues también otra de así pasando ya cambiando de tercio, abandonamos el otro lado del charco y ahora pues me gustaría hablar de un documental que, bueno, solamente lo he encontrado subtitulado en inglés, que se llama Call Me Cuchu. Cuchu es como se denomina a todo el colectivo de gays, transexuales, bisexuales, lesbianas en Uganda. Pues eso, Uganda es pues de los países africanos con las leyes más estrictas contra la comunidad, ¿no? De hecho tienen tenía una pena de muerte, ¿no? Se aprobó una pena de muerte, lo que pasa que la pena de muerte como que la echaron para atrás, se anuló el mismo año pues por el tema de derechos humanos y todo el rollo. Pero es un país pues que tiene que el 95% de la población es homófoba y que está súper apoyada aparte pues eso por las leyes, por la cultura y por la sociedad, ¿no? Entonces las personas del colectivo LGTBIQ en Uganda pues o sea sufren auténticas vejaciones, la verdad es que en muchos casos les matan, les asesinan, de hecho en Uganda si cualquier ciudadano conoce a una persona que es homosexual y no lo denuncia en 24 horas, le pueden mandar 3 años a prisión. Si alguien, pues eso, si una persona es homosexual, creo que son como 7 años de cárcel, no, 7, no. Si una persona es homosexual y cumple condena y de repente vuelva a reincidir en una práctica homosexual, le ponen cadena perpetua, ¿no? Después también está penado por ley hacer test de VIH, porque bueno, esto no solamente se aplica, o sea, toda esta condena de cárcel no solamente se aplica a personas del colectivo LGTBIQ, sino a personas seropositivas también. Entonces, si alguien tiene VIH, puede ir a la cárcel. Y si pillan a alguien haciendo pruebas de VIH, tiene condenas de 7 años de cárcel. Entonces, bueno, el documental este de Cuchu, pues en realidad es súper interesante. Es un dramón, es un subidón por un lado y un dramón por otro lado, ¿no? Y mola mucho, pues porque, bueno, cuenta el último testimonio de un activista ugandés que se llama David Kato, que este fue el primer hombre homosexual de Uganda, ¿no? Fue el primero que decidió decir que era homosexual y empezó a luchar por los derechos de este colectivo allí en su país, ¿no? Y nada, pues no sé si lo asesinaron en el 2010 o algo así, lo asesinaron brutalmente, y bueno, pues este es como el último documento y testimonio donde se recoge a esta persona pues hablando de cuál es la situación del colectivo LGTBIQ en Uganda junto con un grupo así de amigas golleras y otros amigos maricas, que tienen como una pequeña sede donde se reúnen y hacen pues sus asambleas, toman sus decisiones dentro de la medida de lo que pueden. Y es muy curioso, es muy fuerte, tía, ver cómo hay un periódico que se llama Rolling Stone en Uganda, que es como la revista así de masas, ¿no?, que se dedica a espiar a la ciudadanía a través de Facebook para descubrir quién es marica o quién es bollera, ¿no? Y cuando lo descubren, cogen sus fotos y las publican en el periódico para que todo el mundo sepa. Y, o sea, y por lo visto tiene un tirón que te cagas, porque a la gente le encanta descubrir dentro de su comunidad quién es marica o quién es bollera, ¿no? Para poderle denunciar, para maltratarle. No sé, es muy fuerte. La verdad es que es bastante fuerte el documental. Sí, qué dureza, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces, bueno, está este, que es el de Calmi Cuchu. Y después también está viendo, bueno, hay una página que se llama documaniatv.com, que hay un montón de documentales también por ahí. Y ahí, bueno, no está este, pero sí que encontré uno que se llama El peor lugar del mundo para ser gay, que también es un DJ británico que decide irse a Uganda a hacer como eso, una especie de documental y averiguar qué es lo que está ocurriendo allí con el colectivo LGTBIQ. Y es bastante interesante también. Este sí que está subtitulado al castellano, y bueno, pues para quien no sepa inglés, este está guay. Uh-huh. Otro así, yendo así ya todo esto ya es un poco ir a sitios donde la situación del colectivo es como bastante extraño, así, o bastante difícil, ¿no? Al menos, ¿no? Y bueno, pues otro documental así que he visto estos días y que quería recomendar es uno sobre transexuales en Irán. Y el documental se llama así, tal cual, ¿no? Transexuales en Irán. Es del 2008 y, bueno, pues nos pone así, nos sitúa pues en que, pues eso, ¿no? Irán es el único país musulmán que de la región del Golfo Pérsico que concede a los ciudadanos transexuales el derecho de su identidad de género y que sea reconocida por la ley, ¿no? Es ilegal y de hecho se la pidan a las personas homosexuales, pero si tú dices que eres trans y que tú quieres transitar de género, el Estado te paga todo el proceso, ¿no? Te paga el cambio de la transición y las operaciones en cierta medida, y entonces ya no se te la pida, pero eso no te quita que sigas sufriendo pues el ostracismo del amo de la sociedad, y al final pues no les contratan para trabajar, no le tienen un montón de problemas. Sí que es cierto que ya no le, por lo que cuentan así en el documental, como que es curioso, porque cuando antes de transitar la gente te insulta por la calle, tienen el derecho de insultarte porque eres marica o eres bollera, pero una vez que transita no te insultan, pero bueno, te siguen maltratando de otras maneras, ¿no? Al final esta gente acaba, la mayoría acaban dedicándose a la prostitución para poder sobrevivir, simplemente. Y bueno, a mí lo llamativo de este documental sobre todo es cómo utilizamos los márgenes del sistema, ¿no? Del sistema heteropatriarcal para poder configurar una vida, ¿no? Porque, o sea, aquí ves que hay gente, pues a lo mejor hay dos chicos homosexuales que se quieren y que quieren estar juntos, pero la única manera de estar juntos es que uno de los dos transite y sea una chica trans. Claro, además, por lo que estás diciendo, ser trans se entiende desde una perspectiva binaria. Claro, claro, claro, justo es eso. Justo lo que vemos ahí es que siempre que cumpla un estereotipo de género binario, no hay problema. El Estado te acepta, que no significa que la sociedad te acepte. Uh-huh. ¿No? Porque, de hecho, la mayoría de toda esta gente son repudiadas por sus familias, por sus colegas, ¿no? No encuentran trabajo y para sobrevivir simplemente necesitan dedicarse a la prostitución. Y claro, y con todo lo que conlleva, pues imagínate, ¿no? El transitar en Irán pagado por el gobierno, que, o sea, cuidados, me imagino que cuidados mínimos, porque de hecho, o sea, todas hablan de una pérdida de la sensibilidad y del placer total después del tránsito. Y sobre todo es eso, ¿no? Porque cuando, o sea, tú transitas, o sea, ahí se ven situaciones de gente pues que transita porque es que si no les matan. O sea, o eres una mujer biológica, o eres una mujer trans, o eres un hombre biológico, o eres un hombre trans. Pero no puedes estar fuera de ese marco del binarismo y de la normatividad, ¿no? Mm. Entonces, curioso, ¿no? Es curioso, pues, porque, joder, te hace plantearte muchas cosas, ¿no? Te hace plantearte, pues, eso, ¿no? Cómo los márgenes de el marco que compone la sociedad, cómo esos márgenes que nos dejan, ¿no? De qué manera transitamos esos márgenes y de qué manera configuramos nuestra identidad de género a partir de esos márgenes, ¿no? Que realmente no creo que ninguna estemos a salvo de estar configurando nuestras identidades a partir de los márgenes que se nos permiten, ¿no? Pues muy interesante. Y nada, lo vamos a tener que dejar aquí, que el tiempo en la radio vuela. Venga, pues nada, un gustazo. Tenía ahí uno de Rusia. Pero ese ya, bueno, si quieres lo comento así rápidamente. Están también en Documanía TV y son dos documentales sobre uno es ser gay en Rusia y el otro no me acuerdo, pero joder, el otro de hecho ni lo pude ver entero porque es de gente que de pues un grupo que se dedican a contactar con gente LGTB para pegarle palizas, ¿no? En Rusia y cómo toda la sociedad se vuelca, es súper homófoba también, y hay pues eso, un documental que habla sobre un colectivo así de activistas en Rusia y el otro que de pues eso, de bandas que se dedican a dar palizas a la gente, a las bolleras y a los maricones, ¿no? Vale, pues dejaremos todos los nombres de estos documentales en la página web por si alguien quiere echarle un vistazo. Y nada, darte las gracias por esta selección que has hecho para De Raíz. Nada, gracias a vosotras. Que es que me pongo siempre súper nerviosa aquí con vuestros programas de radio. Pues si te sirve de consuelo, a mí después de 7 años me sigue pasando, o sea que no sufras por ello. Me pongo de los nervios. Eso es lo que tiene la radio. Bueno, David, pues te mando un abrazo fuerte. Venga, un abrazo a vosotras. Chao. Chao. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Estos días no paramos de acordarnos de uno de los encuentros con la parte técnica de la radio que más nos ha marcado a las que hacemos este programa. Fue el taller de radio de guerrilla de los compas de Barrio Canino hace ya unos cuantos años. Ellos se plantaron aquí en Granada y nos enseñaron cómo hacer radio de calidad con lo mínimo. Y para nosotras la verdad es que se abrió un campo inmenso de posibilidades. Y tomamos muy buena nota de todo lo que nos contaron. Gracias a aquello nos convencimos de que podemos hacer radio de muchas maneras y nuestros límites se movieron un poco más allá. De hecho, este programa de Raíz ha pasado, o quizás deberíamos decir, ha resistido muchas etapas diferentes. Hemos pasado por diferentes espacios, por diferentes fórmulas, hasta llegar a esta en la que nos encontramos del confinamiento y aún así, de Raíz sigue sonando. Estamos súper contentas y súper orgullosas de habernos convertido en unas mujeres de recursos radiofónicos. Así que damos las gracias y mandamos un abrazo a Juancar y a Harry Canino y a la gente que nos ha facilitado estar aquí. Y bueno, de hecho, a Juancar le vamos a dar las gracias en vivo porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenido, Juancar. Qué alegría compartir espacio radiofónico contigo. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Peña de Radio Almaina? Un saludo. Pues nada, muy contenta de eso, de contar con vosotros. Y además eso, como que justo nos estábamos acordando un montón de vosotros estos días, ¿no? Y nos alegramos de tener tu voz aquí en De Raíz. Sí, sí, además para mí también es un placer siempre todo lo que suena así con ese acento del sur y de Granada, a mí me va bien. Bueno, pues hoy hemos invitado a Juancar en esta sección del programa de la semana porque queremos presentar un pedazo de iniciativa que se está cociendo en los fogones de las radios libres y nos estamos refiriendo al primer cadenazo ibérico de las radios libres. Bueno, Juancar, cuéntanos en qué consiste esto del primer cadenazo ibérico. Bueno, pues esto del cadenazo ibérico en realidad tiene una raíz un poco anterior, que son los cadenazos radiales que están organizando radios rebeldes al otro lado del Atlántico, que nos están convocando desde hace varias semanas a esto que llaman ellos cadenazo radial, promovido inicialmente por radios mexicanas, y que desde finales de marzo todos los sábados están juntando un montón de emisoras de distintos países y están haciendo emisiones como de 16, 18 horas en función de las radios que se van sumando y inicialmente, ya digo, radios mexicanas, pero que después han dado el salto, ¿no? Gente de Honduras, gente de Panamá, Costa Rica, emisoras de Chile y posteriormente varias emisoras del Estado español hemos participado en estos cadenazos radiales, particularmente Radio Bronca, Radio Almaina, la gente que está por ahí cerca de vosotras, Agora Sol Radio desde Madrid hemos participado y también Radio Argallo desde Cantabria. Hemos aportado contenidos, programas desde aquí y un poco haciendo ese cadenazo radial que originalmente surgía con radios latinoamericanas, pues haciéndolo, digamos, que tuviera eco a ambos lados del Atlántico. Claro, nosotros hemos participado, digamos, aportando contenidos, que básicamente son programas que ya estábamos haciendo con motivo del confinamiento, ¿no? Los contenidos han sido bastante claros. La gente de Radio Bronca, pues su programa Rompiendo el Aislamiento, nosotros desde Agora Sol Radio, Cápsulas Víricas, y desde Radio Almaina, el programa de Más Allá del Coronavirus. Pero claro, no solamente hemos aportado, también hemos recibido. Y enseguida hemos visto que esto del cadenazo radial es la leche. O sea, estaban un sábado, desde salvando las horas, ¿no? Porque allí tienen 7 horas menos que aquí, desde por la mañana hasta por la noche, montón de radios de un montón de países, radios que además son muy parecidas a las nuestras, ¿eh? En principios, en funcionamiento, incluso en técnica y tal. Y nos picó la cosilla de decir, joder, hace mucho que las radios libres de aquí no hacemos estas cosas y que esto es súper potente. Entonces dijimos, vamos a organizar un cadenazo ibérico, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo replicar esa experiencia en las radios del Estado español. vamos a hacerlo. Total, y más eso en un momento como este, ¿no? Que la radio, bueno, yo no sé si es porque yo estoy más muy cerca de las radios, pero que la radio en esto del confinamiento están teniendo mucha presencia, ¿no? Claro, yo creo que sí, porque además, fíjate, llega un momento en el que te quedas encerrado en casa y te quedas con la tele permanentemente, con las ruedas de prensa estas, que el otro día daban el dato, y no sé si habían dado 100 y pico ruedas de prensa en 5 o 6 semanas desde la Moncloa, ¿no? Salvadorilla en bucle, que si Fernando Simón, Pedro Sánchez Díaz y Díaz también, por no decir a los responsables del ejército, el jefe del Estado Mayor, de la policía, que vas a ver, por favor. Entonces llega un momento que dices, vamos a romper esa oficialidad y sentir un poco esa cercanía de las voces que te acompañan en otros momentos, que son más cercanas, y hostia, de repente nos hemos dado cuenta de que las radios libres, que siempre yo creo que tienen ese papel importante ahí de la contrainformación, el entretenimiento, también la contracultura, ¿no? Que te llega mucha música, muchas propuestas un poco alternativas que llegan por ahí, de repente tenemos un papel esencial en romper esa oficialidad, salirnos un poco del discurso único que ha estado estos días en los medios de comunicación, poner un poquito los puntos sobre las íes en la manipulación, por lo menos en las cosas más burdas que hemos visto ya, y en sentirnos cerca de los vecinos. O sea, hay una cosa que no hablan los medios de comunicación, y es de tus vecinos, de nuestros vecinos. Y de repente, claro, nos hemos dado cuenta de que somos súper importantes, siempre hemos sido, yo creo. Vamos a sacar pecho en eso, pero ahora, en esta situación, hemos sido lo más cercano que ha habido dentro de las casas sin haber podido, digamos, traspasar la puerta, ¿no? Al final, fíjate, le di el otro día así una cosilla sobre radios latinoamericanas y tal, ¿no? Brasileñas, y decía unos que estaban ahí en un barrio muy pobre y tal, y decían, de repente, cuando decidieron montar la radio de su barrio, se dieron cuenta de que no había manera de salir del barrio porque aquello era un gueto y era muy complicado, y dijeron, y se dieron cuenta que la libertad estaba en el aire. Pues un poco ha sido lo mismo, ¿no? Nosotros hemos podido romper el confinamiento colándonos por la ventana de la gente, y eso es un puntazo, no todo el mundo lo puede hacer. Total, total. Y además eso, como de una manera tan autónoma, ¿no? Y tan independiente, ¿no? Eso, tomando las ondas, que jo, para mí eso tiene un valor de la leche. Sí, y además fíjate, de una forma natural, quiero decir, no hemos tenido que impostar nada. O sea, simplemente las radios libres hemos tenido que seguir haciendo lo que ya estábamos haciendo. Hablar de lo que nos preocupa, decirlo honestamente desde nuestro punto de vista, hablar de nuestros vecinos, de nuestra red de cercanía, y volver a poner nuestro punto crítico como hemos hecho siempre. Quiero decir, nadie habrá puesto en duda que nuestras intenciones hayan sido de ningún tipo interesado ni nada. Simplemente hemos hecho lo mismo que veníamos haciendo, y ha sido la situación la que ha hecho que eso sea especialmente más relevante. Claro. Tienes razón. Bueno, y volviendo a lo del cadenazo ibérico, cuéntanos quién participa en este cadenazo, cuándo se hace. Pues espérate que me pillas aquí con el pub cerrado. ya lo estoy abriendo. Y bueno, pues es una iniciativa, el cadenazo ibérico, que ha surgido sobre todo un poco, yo creo, de las conversaciones que hemos tenido Radio Almaina, Radio Bronca y Agora Sol Radio, después de estos cadenazos radiales latinoamericanos. Pero después hemos empezado a sumar a más peña. Te voy a decir gente que participa en el cadenazo ibérico, pero seguramente de aquí a la fecha de emisión pues se sume más gente. Entonces, bueno, de momento podemos hablar, aparte de Agora Sol Radio, Radio Almaina y Radio Bronca, la gente de Radioactiva, de Alcoy, del País Valencia, que también se van a sumar también con un programa, la gente de Radio Topo de Zaragoza, que son la leche, que esta gente ha estado hiperactiva durante todo el tema del confinamiento, han estado haciendo programas a punta pala y además de muy buena calidad, la gente de la Radio La Granja, también de Aragón, los compañeros de Radio Vallecas, que también han estado haciendo contenidos desconfinados con el Cardinal RVK, la gente de la radio Espiritrompa, de Sabiñánigo, más gente de Valencia, la gente de Radio Malva también va a estar ahí, y como digo, bueno, la gente de Irola Irratia, que también se ha sumado más recientemente, y bueno, luego va a haber podcast también que van a participar. porque el cadenazo ibérico, bueno, no lo hemos comentado, pero tiene dos partes, ¿no? Una parte, digamos, enlatada, que son emisiones de todas estas radios que van a estar sonando desde muy prontito por la mañana, el domingo 10 de mayo, que es cuando va a ser, desde las, a lo mejor desde las 8 de la mañana, depende del número de radios que confirmen al final, hasta las 8 de la tarde van a estar sonando estos programas, digamos, enlatados, ¿no? Pero luego, además, va a haber una emisión en directo que va a incluir, digamos, una serie de mesas de debate, ¿no?, de charlas coloquio sobre el futuro de las radios libres y de los medios libres, un poco los retos, ¿no?, las expectativas después de la situación que hemos vivido, ¿no? Que, bueno, en los medios oficiales ya se habla de una nueva normalidad. A nosotros nos gusta hablar de una nueva anormalidad. Y mira, lo decimos así, hemos sido siempre anormales, vamos a seguir siendo anormales, pero tenemos que ver cómo nos adaptamos a esta nueva situación. Así que vamos a emitir esas charlas coloquio desde las 8:15 de la tarde, después de los aplausos, para que siga aplaudiendo, hasta las 10:30 u 11 de la noche. Vamos a hacer tres rondas y ahí también va a haber podcast y gente que trabaja un poco, digamos, codo con codo con las radios libres, pero un poco más, de forma más libre, ¿no? Estará la gente del Pájaro Observador, espero que estéis vosotras, la gente de Raíz, estará también nuestro compa, el profesor Arcadio, de la Linterna de Diógenes, uno de los programazos de las radios libres del Estado español. Uh-huh. Y luego otros medios también, que queremos que nos acompañen, porque esto no va solo de radios. Ya nos ha confirmado también que va a estar la gente de Caos en la Red, que tiene mucho que contar también, la gente de las webs de contrainformación. También nos ha confirmado que va a estar Magda Bandera, que es la directora de La Marea, que también la prensa escrita y la prensa web pues tiene mucho que decir. Estamos confirmando también con gente del Salto, que creemos que van a estar ahí, la gente del Topo Tabernario, que los tenéis ahí muy cerquita en Granada y que también son gente muy maja. Y esto por citarte los que están confirmados. Luego hay algunos más que están en el aire, que tengo por aquí los nombres apuntados, pero no me atrevo mucho a decirlo sin tener una confirmación total. Que vamos, una amalgama de medios bastante potente. Sí, esto tiene un pintón, vamos. Sí, sí, sí. La verdad es que empezamos ahí como un poco titubeantes, en plan, yo no sé si es el mejor momento para pillar a la gente y tal, pero yo creo que todos y todas estamos con unas ganas locas de hablar, porque hemos estado demasiado tiempo encerrados y ha sido soltar esto y que se sume la gente como loco, ¿eh?, todo el mundo. Una respuesta brutal y esperamos que luego a la hora de escucharse y difundirse yo creo que también va a tener bastante repercusión. Tenemos ganas de hablar y sobre todo tenemos ganas de compartir, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Justamente, ¿eh? Yo creo que, o sea, ya no solamente hablar, sino de hablar, de juntarnos con gente, ¿no? Claro, de compartir, sí. Claro, vamos a compartir esas opiniones, esas sensaciones que hemos tenido. Seguramente el que más, el que menos, todas estas conversaciones que estamos teniendo las ha tenido en privado en casa el que ha podido pasar el confinamiento con alguien, ¿no? Y seguramente le haya comido la oreja muchísimo a quien haya estado con esta persona. Otros lo habremos pasado solos, ¿no? A lo mejor. Pero esto de juntarnos con gente afín, que tiene las mismas preocupaciones y problemas y las mismas ilusiones, y empezar a hablar, esto es una locura, ¿eh? Nos vuelve locos, ¿eh? Tenemos sí, unas ganas de hablar todas y de compartir que no veas. Y de construir en colectivo. Yo, de hecho, una de las cosas que me he dado cuenta durante el confinamiento no es que a mí la radio me mola, pero a mí lo que me mola es la radio en colectivo, ¿no? Porque echo muchísimo de menos a mis compas. Me siento súper rara estando sola aquí en mi casa con un micro solo encima de la mesa. Me siento muy rara, ¿sabes? Como que eso, echo mucho de menos. Me doy cuenta de que una parte súper importante de la radio, como yo la concibo, es el colectivo. Sí, sí, sí. Yo ahí coincido contigo totalmente, Laura, porque fíjate, yo llevo 1000 años haciendo radio en distintos proyectos y ahora grabando las cápsulas víricas, pues te diría que yo creo que es la primera vez que he grabado así tanto tiempo solo. O sea, una hora seguida y otra hora durante semanas. Y al principio me ha costado un poco, sí, hacerlo. Y luego grabar Barrio Canino, que es el programa que hacemos, que sobre todo va de eso, de juntarnos. Claro. Y a veces nos juntamos ahí una marabunta en el estudio y siempre estás contactando con gente. Y hacerlo solo en casa, con los colegas y los compañeros al otro lado del teléfono, sabiendo que cada uno se está abriendo su cerveza en su nevera en vez de estar asaltando la nevera colectiva de la radio, pues será como una pena, ¿no? Como decir, podemos decir lo mismo, pero esto no es ni mucho menos parecido a lo que hacemos siempre, necesitamos vernos. Total. Bueno, pues nos falta contar cuándo va a ser ese cadenazo, ¿no? Pues sí, eso va a ser, mira, el domingo 10 de mayo y va a tener lugar desde muy prontito por la mañana, probablemente a las 8 de la mañana, hasta las 8 de la tarde, la emisión enlatada, en la que va a haber una sucesión de programas de radios libres que contribuyen con sus contenidos a este cadenazo ibérico. La mayor parte de ellos son contenidos específicamente hechos para este cadenazo ibérico. Desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 8 de la tarde. La hora de inicio siempre digo aproximadamente porque depende de las que se vayan sumando. Y luego, de 8 y cuarto en adelante, hasta las 10 y media u 11 como mucho, será la emisión en directo en la que van a tener lugar estas tres charlas debate sobre radios libres y podcast, habrá dos de ellas. Y porque como son por videollamada no podemos juntar a demasiada gente en la misma charla coloquio, entonces lo haremos de 5 en 5. Y luego habrá otra tercera charla que será la de otros medios, ¿no? Con la gente de prensa, web y demás. Y eso terminará a las 10:30 aproximadamente y es posible que con el volumen de contribuciones que se están sumando al cadenazo, pues es posible que después de las 10:30 sigan los contenidos enlatados. A lo mejor por la noche hasta empezando la madrugada. Y luego aquí, me voy a columpiar un poquillo, Laura, si me permite. Te lo permitimos. Yo te digo que ahí termina el primer cadenazo ibérico, pero yo ya lo digo, ahí realmente empieza el segundo. Porque esto ha sido, ya antes de hacerlo, tal éxito y tal, digamos, revulsivo de volver a juntarnos todas las radios y hacerlo, que vamos, me pillo ya los dedos diciendo que habrá un segundo cadenazo dentro de no sé cuánto tiempo, si una semana o un mes o tres, pero va a haber más experiencias porque esto está siendo sano para nuestras cabezas y para nuestros colectivos. Ojalá sea así. Bueno, pues nada, estaremos atentas a que se cierre esa programación para darle difusión desde los medios, las redes de Raíz y nada, y deseandito de que llegue ese día 10 para darnos un atracón de Radio Libre. Pues sí, va a estar genial. Pues muchas gracias, Juancar, por compartir con nosotras y un abrazo muy grande. Muy bien, Laura, un abrazo, muchas gracias. Chao, Nico. Chao. Pues esto es todo por hoy. Antes de despedirnos, os queríamos contar que debido a la situación de confinamiento y del estado de alarma, la capacidad de Radio Almaina, Radio Libre de Granada, para ingresar dinero se ha visto muy mermada, ya que no están pudiendo realizar eventos públicos de financiamiento. Radio Almaina es un proyecto autónomo y autogestionado que se financia exclusivamente con las cuotas de socias y programas, con las aportaciones de personas que apoyan o de colectivos colaboradores y con las actividades de financiación. Por esto están haciendo un llamamiento urgente a colaborar económicamente con Radio Almaina, ya que la situación económica actual es bastante crítica. Desde De Raíz os animamos a colaborar para que en la ciudad de Granada siga existiendo una radio libre. En su web radioalmaina.org podéis encontrar toda la información de cómo aportar. Y ya sí, nos despedimos con la esperanza de que el próximo programa podamos juntarnos para hacer radio. Mientras que llega ese deseado momento, abrazamos fuerte desde la onda. Os enviamos mucho ánimo. Nos seguimos encontrando por aquí, hasta que podamos hacerlo por fin en las calles. Un agradecimiento muy especial para las radios que nos remiten y para todas vosotras por estar ahí. Cuidaros mucho. Nos escuchamos en 15 días.